casa se marchó. Debo de confiar en ti. Me humillé y no encontré aunque busqué. Oh Señor, ¿qué debo hacer? Cerca tú me guiarás. Yo confío en ti.